Que no había contenido de la audiencia realizada ayer, aunque advirtió que hay que tener mucho cuidado con la división de poderes. Dice, no se puede prejuzgar, no se puede prejuzgar, pero en ningún caso se puede prejuzgar. Pero los que prejuzgan son sí, ellos. ni poner, no, bueno, eso es así, ¿viste? Cuando prejuzga uno está bien y cuando Porque prejuzga ellos el otro prejuzgan, está por mal. ejemplo, la Corte, todavía no se pidió, pero ellos ya están presionando. No quiero pensar que tenemos una Corte peronista, así que si fallan a favor de los ciudadanos que le vienen robando desde hace 30 años y ponen en orden constitucional, porque la violación es una violación a un derecho constitucional, entonces la Corte es peronista, porque hizo justicia y administró justicia para el pueblo. No hay que. Ahora, si no. No, lo que hay que pensar es que no es a favor de quién va a juzgar, sino en contra de quién. Cuando es en contra de lo que ellos quieren, siempre va a ser partidario Sí, pero o acá hay una cosa partidista. concreta. No se puede esperar un ciudadano 30 años para tener derecho a la justicia. Que eso es lo que pasó con los jubilados. Muy bien. La convocatoria de la comisión había sido ratificada por Marino después que los legisladores del kirchnerismo reclamaron en una nota la reunión de la bicameral para tratar, entre otros temas, la denuncia por extorsión formulada por el empresario Pedro Echeve contra el fiscal Stornelli en el marco de la denominada causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública. En la sesión preparatoria del Senado el miércoles 27 de febrero, la senadora y el expresidente Cristina Kirchner, implicada en esta causa, había denunciado la existencia de un entramado judicial. Bueno, por eso no hace falta. Bueno, la cuestión es que para el jueves que viene va a ir Ramos Padilla, pero esta vez en vez de declarar, ayer declaró en la Comisión de Libertad de Prensa, hoy ahora lo están citando en la Bicameral de Inteligencia y también citan 10 días posteriores, lo llaman a Rivas, que es el que preside la AFI en este momento. Bueno, yo diría que hay una asociación ilícita, judicial gubernativa. Pero sí. En perjuicio del ¿Cómo, pueblo argentino. ¿Cómo puedes entender? ¿Qué garantías tenés vos de que no te estén espiando? Pero ¿cómo puedes entender vos que Ercolini le pida la causa, le quiera sacar la causa cuando todavía había secreto de sumario y no se sabía que se estaba investigando? Él decía que yo tengo una denuncia análoga a la que está investigando y había secreto de sumario y nadie lo debería saber. ¿Y cómo se puede saber que Lilita Carrió lo sabía un día antes? Lilita, baila lindo, Lilita, Sí. Elisa Carrió y Paulo Oliveto, las dos por ahí se anda hablando diputadas. Que en México a su hijo lo agarraron con una carga bastante considerable de estupefacientes. Son publicaciones que vienen de afuera. Puede ser cierta o no, yo no quiero tampoco prejuzgar, pero las publicaciones existen. No, pero aparte, si estos muchachos, todos estoy hablando, no estoy hablando de Carrión, si todos fueran honestos, como dicen serlo, ¿por qué no ayer que fue el juez no fueron todos a preguntarle? ¿Por qué alguien va, otro no va? ¿Por qué cuando a uno le conviene va, cuando a otro no le conviene no va? ¿Por qué cuando se ataca a un lado es cierto y cuando se ataca al otro es mentira? Bueno, vamos a ver la gente que... Porque en la Argentina también hay gente que está contenta. Sí. Poca, pero... Pero muy contenta. Pero muy contenta. Más, si pagan más, están más contentos todavía. Quiere decir que ganan mucho. Cuanto más pagan, más ganan. No es el caso del laburante, ni del jubilado, ni de todo aquel que tiene que depender de un sueldo. Cuanto más ganan, más pagan y están súper contentos. ¿Quién dijo esto? Globo Copatel. En el campo estamos mal, pero contentos. Pagamos más, pero contentos. ¿Cómo no van a estar contentos si se la están llevando a palada con la timba financiera? ¿O te crees que él está contento por lo que cosecha en el campo? Porque lo que cosecha en el campo lo retiene. Sí, y el dólar sube todos los días y entonces cada vez tiene más plata. Entonces, ¿cómo no va a estar contento? Sí, si no tiene ninguna obligación de liquidarlo, no, porque le dieron y no ha liquidado. Y por eso mismo, y le han dado la posibilidad de liquidarlos en los dólares cuando se les cante el culo. Entonces, ¿cómo no va a estar contento? Esto es lo que los hijos de putas, que son los periodistas, nos dicen, que estos señores retienen y cada vez ganan mucho más. Entonces, ¿cómo no van a estar contentos de pagar más? Perjudicando a toda la población. Y perjudicando al resto, por supuesto. Sí, obviamente. no es que ellos se benefician y no se perjudica a nadie. No, cuando ellos se benefician es porque el resto sale perjudicado. Si la suba del dólar está toda programada para que estos se enriquezcan más, si son los socios, si se gobierna para el campo. Dijo Gustavo Grobo Copatel. Mejor dicho, para el campo no, para este tipo de grupos. Sí, para los pules de siembra. Los pules de siembra, que son los verdaderos personajes que... Sí, la oligarquía de este país, de que toda la vida nos perjudicó. En el campo estamos mal, pero contentos, pagamos más, pero contentos, dice Gustavo Grobo Copatel. Se nos ríe en la cara. El empresario agrario defendió con capa y espada este gobierno, aseguran que es un interlocutor que respeta al sector. Lo particular es que reconoció que el campo... Lo que hay que decir también es que este sector es el sector de Mauricio Macri también, que por parte de Madres Blanco Villega, que tiene que es una familia que se dedica al sector agropecuario. Lo particular es que reconoció que el campo está pagando muchísimo dinero en impuestos, probablemente mucho más que lo que pagaba en la época de Cristina. Y ahora son dadores alegres estos muchachos. Hizo mención a los dichos de Macri en la apertura de Expoagro, donde expuso que las retenciones son un impuesto malísimo, pero el empresario se mostró a favor de la política de Cambiemos, sostuvo que pese a que el sector está mal, se encuentran contentos con el presidente y lo seguirán apoyando, aseguró en una entrevista con Radio La Red. El dueño del grupo, Los Grobo, fue contundente a la hora de dar su apoyo, ratificó que actualmente estamos mal pero contentos, o pagamos mucho pero contentos, y agregó, quizás la palabra no sea contentos, pero se entiende perfectamente el punto del presidente y el sector está acompañando. Y si por otro lado, se refirió a las versiones que siempre caen sobre los productores a la hora de la retención de la cosecha en base a especulaciones del valor del dólar. No hay más remedio, el productor va a liquidar la cosecha a partir de abril, porque tiene que pagar las cuentas, tiene que vivir, y la opción de pedir un préstamo es muy cara. Se estima que un 80% de lo que se recolecta es para pagar deudas, comentó. Y por último aseguró un futuro promisorio para el país, ya que hoy por hoy se encuentra frente a una de las cosechas más grandes de la historia, calculada aproximadamente en 140 millones de toneladas. Tuvo episodios de inundación, heladas, pero igualmente fue muy buena, dijo este muchacho al que le va bien. No a todo el mundo le va mal. Viste que hay gente que se ríe todavía, que está contenta, ¿no? Sí. No es que todo sea triste. Te acompañaron hoy a la marcha, ¿no? Estos muchachos que estaban contentos. Claro, me acompañaron. No, vinieron bastantes jubilados hoy, por ser el primer día, vinieron muchos. Bueno. Y no solamente vinieron muchos, sino que tocamos temas que son... Yo, la verdad que a veces no sé si llorar o reírme. Sí, cuídate igualmente. Mira que no estamos con un gobierno muy muy simpático. No, pero a mí te digo la verdad, dice, yo siempre le digo a todo el mundo, a mí me cuida Dios. Y si me tienen que tocar, y que me toque, ¿qué va a hacer? Pero será porque Dios lo determine y no porque está... No te hablo de que te maten, pero sí que te acallen. Sí, que te quieran acallar. Bueno, si me quieren acallar, creo que van a cometer el gran error de su vida. Lo peor que puede haber para mí, que me quieran hacer callar de prepo. Viste, porque hoy, hasta por las redes sociales ponen viva el cáncer. Sí. Hoy ya no necesitan paredes para escribir viva el cáncer. Te cuento. Y les cuento. El 13 de marzo de 2019 está publicado esto. Y dice, se viene otro tarifazo bajo tierra. ¿Qué será? El subte. ¿El subte? ¿Qué? Acertó Macri. Sí, acertó. Sí, esto quedó... La empresa subterránea de Buenos Aires planteará hoy una audiencia pública la necesidad de aplicar un incremento del 27% en los subtes porteños. Será en dos tramos mensuales desde el 1 de abril. ¿Viste? Despacito. Hay un canto de la hinchada, ¿no? Despacito. Bueno. Sí. ¿Sabes quién aprobó todo esto, no? Ayer. ¿Quién? En acá, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Está bien. Todo el bloque, en conjunto. Todo el conjunto levantaron todos la mano. Creo que el Frente para la Oposición. Frente para la Victoria. O sea, una oposición. Ellos tienen mayoría en la legislatura. Ellos solo aprueban las leyes. No necesitan a nadie más. Sí, Frente para la Victoria no votó de todo, pero digo, fueron 38 que votaron por estos aumentos y creo que 18, 19 que votaron. Ahora viste que a veces dice la capital no tiene, bueno, la ciudad autónoma no tiene por qué atender los enfermos de la provincia. Como yo me pregunto, ¿por qué aumentan y no le cobran una diferencial a los que viajan de la provincia, que vienen y dejan el dinero en el subte, y en todos los que vienen a trabajar acá? Con eso hacen caja. Ahí no se hace discriminación. ¿Te das cuenta? Como si fuera una Argentina, la cava, y otra. Sí, si estás enfermo, no te quiero atender. Ahora, en el subte te llevo porque me pagas. En otra nación extranjera fuera el cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? Ese es el concepto que tienen de nación estos hijos de puta. Bueno, se vino otro tarifazo bajo tierra. Pero yo lo que no entiendo es, te juro, que a veces la cuestión partidaria a mí me brota. Porque no puede ser que un bloque entero esté de acuerdo en todo lo que quieren, todo el saqueo que están haciendo. Entonces, quieren vender los hospitales, todos levantamos la mano. Quieren aumentar el subte, todos levantamos la mano. Quieren cerrar colegios, levantan la mano. Todo está bien. Todo lo que dice Larreta, o lo que dice Macri, que le diga Larreta, o lo que digan ambos, todos levantan la mano. Bueno, un poco pasa en la nación también levantan leyes. Sí. Hay que cagar a los jubilados, levantan la mano, inclusive hasta los que dicen ser opositores. Con el gobierno anterior, que sí tenía mayoría parlamentaria, también. Cuando llevaban una ley, todos juntos sí. Y acordate. Bueno, diga, vamos a hacer memoria. ¿Para qué? Ya sabemos todo. Bueno, la empresa Subterráneo dice que va a aplicar un incremento del 27% en los subtes porteños, será en dos tramos mensuales desde el 1 de abril, y la tarifa pasará de los actuales 16,50 a 21 pesos en mayo. De noviembre hasta ahora la tarifa subió un peso por mes. La audiencia pública, que permitirá tratar la tarifa técnica, el costo real del pasaje sin subsidio del gobierno porteño y aprobar la actualización del nuevo cuadro tarifario, se concretará en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, en Avenida Asamblea 1200, a partir de las 12:30. Sí, sí, vayan, vayan. Con porque... la pelota sí, vayan. Que le dan las audiencias públicas. Vale. Quieren perder tiempo, vayan. El viaje en los subterráneos porteños cuesta actualmente 16,50, valor al que llegó en febrero, tras un esquema de subas escalonadas. Vuelvo a repetir el cantito de la hinchada. Despacito, despacito, despacito. ¿Por qué tomás el subte? Que rompimos. Bueno. Una estación que te tomes el subte y pagas eso. Sí. ¿Sí? 7 cuadras, ponele 10 cuadras. O 5, en algunos casos. Sí, valores que llegó en febrero tras un esquema de subas escalonadas de un peso mensual implementada desde noviembre. La propuesta que presentarás base, que es la empresa de subterráneo, estipula que en abril el precio del pasaje en subte, que actualmente se encuentra a 16,50, sin descuento, pase a 19 pesos, y el del premetro de 6 a 7 pesos. En mayo, cada viaje costará 21 pesos. La empresa de subterráneo argumenta que el aumento es porque la tarifa técnica pasó de 15,50 en abril al 2018 a 23 pesos en octubre. Para ese cálculo sobre el costo operativo del servicio, se contempla el impacto de la inflación y el recorte de los subsidios dispuestos por el gobierno. Estos muchachos agarraron el subte a 3 pesos. Despacito, despacito. Fábrica que visitó Macri y cerró a los 2 meses. Despidió a sus empleados y porque contaron la situación. Si no, nadie se hubiese enterado. No fue Macri a ver por qué la cerraron, ni fue Macri a ayudar para que no se cierre. Pero sí fue a hacer propaganda y a mostrar que esa fábrica era una muestra de que estaba creando trabajo. Este es el trabajo que crea Macri. Y como dura 3 meses y se va a la mierda. No sé si vos viste un spot que largaron de... un videito que subió Macri a Instagram. Que habla un tal Raúl, que es dueño de una pyme, que dice que, bueno, con todo el verso de ellos, ¿no? Los 70 años de peronismo. Dice de peronismo, pero los 70 años de espilfarro, que esto no se puede arreglar en 3, 4 años. O sea, con todo el verso macrista, dicho por un hombre colonizado por esa idea, ¿no es cierto? Y habla un jubilado y dice lo mismo. Yo no gano la mínima, dice, a mí tampoco me alcanza, pero lo que venía pasando... Bueno, el otro día hablaron con este muchacho, Raúl, que es un rosarino. Raúl, y que eso ese discurso lo hizo en el 2016, creo, 2000 después que habían ganado, pero ahí nomás. Hoy no piensa eso, ¿eh? Y ahora se lo subió, viste que ellos siempre suben, este Raúl, este José, este Pedro, este María, este Cacho, como piensan, y como que lo usaron, sin ningún tipo de autorización, de subir eso, y lo subieron a destiempo encima. Cuando el tipo hoy no piensa eso que le están diciendo, o sea, se siente engañado por lo que hizo el gobierno. ¿Sí? Bueno. No digo que sea peronista ahora, que se pasó para el otro lado, no, pero se siente engañado con lo que le habían prometido. Los otros días veníamos con Johnny y nos reímos por un escrito que hay en un contenedor de esos que para tirar la basura. Decía, gracias Macri, por vos me soy peronista. Yo gana de antes, pero gracias Macri por los meses. Claro, pues está haciendo cada vez más gente peronista. Claro. Bueno, la fábrica que visitó Macri cerró a los dos meses. Es un generador de peronistas. Despidió a sus empleados. ¿Por qué los despidió? Porque contaron la situación. Mirá qué democrático que es este país. Se trata de la firma Noroshi. El presidente la mostraba como un caso de éxito, pero a los dos meses cerró, dejó a sus empleados sin cobrar, y ahora les envió telegramas de despido porque contaron la situación. Claro, porque tomó estado público de que la fábrica que él había visitado cerró, y le debe haber ido a decir, che, ¿qué hiciste? Me cerraste la fábrica que yo la puse como propaganda, y ahora, y ni siquiera mandaste, por vergüenza, digamos... Poca vergüenza tienen, pero por una demostración política, digamos, hicieron lo que tienen que hacer, despedir a la gente. Estamos en una época, con indemnización. Estamos en una época nefasta, le digo, porque nos hacen todo en la cara y se jactan de eso encima. Sí, sí, sí, pero no, aparte no es de que... eso, no hay quien te defienda. La firma Noroshi, una de las tantas empresas de... Pero no hay que... Guarda con los eslogans, ¿eh? Porque cuando nos dijeron que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ahora son todos iguales. Guarda con eso, ¿eh? Guarda, es decir, son todos iguales para que no haya más política. Porque si todos somos iguales, ganan ellos, de nuevo, ¿eh? La firma Noroshi es una de las tantas empresas que Mauricio Macri visitó el año pasado, mostró como ejemplo de progreso, cerró su puerta, dejó a todos sus empleados sin cobrar, pero el escándalo se agravó ayer. Es que mientras sus operarios hace meses que no percibían salario, los despidos con causa por dar a conocer la situación. O sea, mirá vos, le ponen que la causa del despido es dar a conocer la situación, y lo toman eso como si fuera una causa. Espero que los jueces laborales hagan lo suyo, ¿no? El presidente había visitado la fábrica en Nueva Pompeya en septiembre del año pasado. Fue una de las tantas visitas que Macri realiza en secreto y con carácter relámpago para después difundirlas en redes sociales. En secreto, y los dueños lo saben dos meses antes igual. Según el gobierno, la firma se dedicaba a fabricar electrodomésticos. En 2018 había realizado su primera venta al exterior y se